hermosa vida sonora original. Es un gran día. Estrenamos Vida Sonora Original en Radio Cuchilla y esperamos que sea el primero de muchos programas. Estamos aquí, Ramón, en los controles técnicos. Hola, Ramón. Hola, María. Encantado. Espero que disfrutemos mucho haciendo este programa. En otras ediciones vendrá más gente a comentar con nosotros y a participar. ¿Qué significa Vida Sonora Original? No es fácil explicarlo. Es un intento de dar título a este programa. ¿Y de qué va este programa? Pues va de cultura. Pero no lo voy a decir porque no quiero que suene a ladrillo, aunque lo sea. ¿Y de cultura? ¿Pero cultura de qué? Música, pintura, literatura, arte moderno, antiguo, medieval, cultura underground... Pues todo. Porque no soy capaz de escoger. Cultura en el sentido más amplio de la palabra, no hay límites. Pero para que esto no sea un caos, no hay más remedio que darle un poquito de forma. Así que empiezo a explicaros. El programa tendrá tres secciones. Vamos a por la primera. ¿Por qué hemos empezado con esta canción? Porque es la protagonista de la primera parte del programa, la sección dedicada a la música. Cada semana traeremos una canción o una pieza musical. Cualquier época, cualquier estilo, cualquier género, todo vale. El objetivo será compartir música con vosotros y comentarla. Ramón, cuéntame, ¿de esta canción de Serrat te gusta? Puedes decir que no, ¿eh? Puedes decir, me horroriza Serrat. No, bueno, ¿qué te parece? Esta canción concretamente me gusta. Serrat, tengo que admitir que he empezado a escucharle y a apreciarle cuando, precisamente con, cuando empezó a cantar con Sabina y bueno, y las canciones de las más famosas de Mediterráneo y estas, es que prácticamente no conozco muchas, no conozco muchas más. Entonces, bueno, para mí John Manuel Serrat ha sido siempre un, pues cuando le veías en las en la tele los programas estos de blanco y negro, era como alguien lejano, así un poco anticuado y tal, pero al refrescarse un poco con las letras un poco más picantillas de Sabina, pues como que me atrajo un poco más y ya empecé a apreciar la otra parte de John Manuel Serrat un poco más, pues eso, pues como es John Manuel Serrat, así letras muy, muy trabajadas que van un poco a eso, al sentimiento, al amor, al eso, vamos, a mí me gusta John Manuel Serrat, sí. Yo Serrat, claro, lo has oído toda la vida. Yo me he criado escuchando canciones suyas, pero realmente empecé a darme cuenta de todo el valor musical, poético que tenía, precisamente, como igual que tú. Yo asistí a uno de los conciertos de la gira Dos pájaros de un tiro con Sabina, y es que, vamos, me pareció un acierto en dos músicos que en principio las canciones de Serrat son tan correctas, tan no hay prácticamente, quitando algún caso, no hay una palabra que suba un poco el tono, y sin embargo el estilo de Sabina es, sus textos son tan provocadores, tan, y me pareció que la fusión entre ellos dos, y sobre todo el cómo se enriquecían el uno al otro y cómo se compenetraban, porque fue uno de los conciertos, si no el que más me ha gustado, aparte de por la calidad de los músicos, que era espectacular, la calidad del sonido en directo era un, y el lugar fue en Salamanca donde lo vi, y dime. Ah, y fue en Salamanca donde lo vi, y la verdad es que el sitio no era el más adecuado desde un punto de vista de la acústica, y el sonido fue impresionante. Sabina, a partir de ahí empecé a escucharle con otros oídos y me di cuenta de que es un poeta de lo mejor que hay. Sus letras son impresionantes. Sí, a mí, bueno, yo recuerdo el concierto también, yo lo escuché en Valladolid y creo que fue en la Plaza de Toros de Valladolid, no recuerdo el año exactamente, no sé si fue el 2008 o... No recuerdo. Yo vivimos en Salamanca, pero no me acuerdo. Sí, lo que dices tú, fue impresionante. A mí es una mezcla entre Sabina y Serrat, como el ángel bueno y el ángel malo o algo así. Sí, sí, el Serrat que va más al sentimiento, más al corazón, y Sabina va mucho más a, pues a ese espíritu gamberrete, ¿no? Al, pues como Sabina, ¿no? Un poco, ¿cómo se dice? Joder, políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto, sí. Y además sus letras, yo veo que son crudas. Hablan de realidades cotidianas, no necesariamente de dramas, sino la vida cotidiana de una forma muy cruda, muy como la vivimos cada día, pero que cuando uno habla de ello no usamos esas palabras. Sí, yo creo que, bueno, Sabina a mí me gusta porque yo no sé si vale la acepción o existe la acepción, yo le llamo poeta urbano, porque... Sabina escribe sobre la realidad de todos los días. Imagino que las letras las hará con experiencias que ha vivido él, y también él echará mucha imaginación, claro, pero entonces a todos nos suenan las canciones, las letras, las situaciones en las que nos pone, y bueno, es a mí Sabina siempre me ha gustado desde que soy crío, tengo todos sus discos, he ido a un montón de conciertos suyos, y igualmente los primeros, cuando se movía mucho más en el escenario y tocaba canciones más rockeras, con más movida y tal, hasta los últimos conciertos en los que prácticamente no se movía del micrófono donde estaba, y eran canciones mucho más pausadas, con las letras mucho más trabajadas, los ritmos también mucho más conseguidos. Siempre yo soy un enamorado de Sabina, vamos. Yo lo que les veo en común, y que es una de las cosas que a mí más me gusta cuando escucho música en general, música con texto, es la forma en que las letras, tanto de las canciones de Serrat como de Sabina, encajan perfectamente con la música. No queda ni un solo hueco. Los acentos musicales y los acentos textuales es que, vamos, no se conciben por separado. Hay canciones, y sobre todo actualmente se escucha por la radio, que la letra está metida a patadas dentro de la música, y a mí me resulta bastante molesto el escucharlo, no me resulta agradable, porque no sé, es como una cierta violencia musical, mientras que aquí da igual el estilo de la música, si la letra es amable o es ácida, fluye de una manera y está casado de una forma. Quería poner, aunque sean fragmentos, por ejemplo, me parece magistral el encaje de la letra con la música de 19 días y 500 noches de Sabina. En ese aspecto me parece, vamos, para tomar notas, o sea, sentarse con una libreta y tomar notas. Vamos a escucharlo un poquito. ¡Vaya, Joaquín! ¡Vámonos! Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, metido dos pesos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Cuando yo escribí esta canción no existía ni Facebook, ni Twitter, ni hashtag, ni la puta que los parió. Sabina es así y... Y la verdad es que, bueno, lo que quería resaltar de esta canción es que es eso, es el encaje perfecto de cada frase musical con cada frase textual, de cada acento musical, cada acento textual. Y no es fácil, porque ya no es solo el encaje musical, sino además de todo eso, diciendo tantas cosas y diciéndolo de una forma tan natural. Porque a mí... Lo que más me llama la atención en Sabina es que todo suena natural, parece que está hablando. No parece una canción, parece que te lo está contando sentado en la barra de un bar. Serrat es diferente, sus canciones pues hay de poemas, musicados, que les ha puesto música. Es otro estilo totalmente diferente, pero en ese punto del encaje perfecto con la música son dos maestros. Podemos escuchar un poquito de Mediterráneo, también como ejemplo de esto, que es una canción conocidísima, pero que cuando uno se fija en cómo es que parecen las olas que llegan una detrás de otra con cada frase. Vamos a escucharlo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. Y con esta delicia de canción que es una de mis favoritas, vamos a pasar a la segunda parte del programa. Esta segunda sección va a estar dedicada a los libros, porque la cultura está en los libros y vive en ellos. Los libros son cultura, la transmiten, la conservan. El criterio para elegir cada semana el libro del que vamos a hablar va a ser el mismo que con la música. Ninguno. No hay criterios. No hay cajones. ¿Para qué complicarse? ¿Y por qué elegir pudiendo quedarnos con todo? Esta semana he escogido un libro de poemas, se titula Mi primer libro de poemas, editado por Anaya, y tiene una selección de poemas infantiles de Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Rafael Alberti. Lo he traído porque es un libro que compré, recuerdo que lo compré en Sevilla, cuando mi hijo mayor era pequeñito, tenía unos meses. Y ese, para mí es muy, muy importante el papel de la poesía en la introducción de los niños a la lectura. Nos preocupamos muchísimas veces con los niños, la calidad de su educación, actividades extraescolares. Y hay cosas tan sencillas que podemos hacer para que entren en el mundo de la cultura, para convertirlos en personas adultas cultas. Y a veces no nos damos cuenta, lo tenemos ahí cerca y no lo valoramos. Ramón, ¿tú lees poesía? Poesía pues no es realmente un género que me guste mucho. Hay algunas veces, sí, alguna poesía suelta de algún autor conocido o alguna poesía que te pasan o algo, pero así poesía, buscarla, yo no la busco. No sé por qué, no es un género que me atraiga, la verdad. Yo reconozco que muchísima menos de la que debería. Leo poquísima poesía y es una asignatura pendiente que tengo y que me he dado cuenta precisamente leyendo y releyendo y porque la poesía no hay que leerla, hay que releerla y releerla. Leyendo poemas infantiles de a mis hijos de, bueno, ahora no me sale de esta autora infantil. Gloria Fuertes, por favor, no me salía. Gloria Fuertes, sí. Una antología con todas sus poesías completas. La primera vez que lo lees, pues bueno, bien, es bonito, pero cuando las relees y las relees, y en cada relectura vas encontrando significados, vas encontrando mensajes, y sobre todo le vas encontrando la música. La poesía es el camino intermedio entre la literatura y la música. Y yo me he dado cuenta de que a los niños les encanta la poesía, muchísimo más que los cuentos, porque tenemos muy asumido que a los niños les gusta que les leamos cuentos, y resulta que les gusta mucho más que les leamos poesías. ¿Por qué? Porque tienen música. Y, por ejemplo, cuando un niño es un bebé y no es capaz de entender el argumento de un cuento, le lees un poema y le encanta. ¿Por qué? Porque tiene ritmo. Sí, bueno, Joan Manuel Serrat, muchas de sus canciones están, las letras están sacadas de poemas famosos, Miguel Hernández, pues muchísimas. Yo creo que tiene una discografía completa de poemas, vamos. Sí, es uno de los aciertos de sus selecciones y de cuando elige textos, y resulta que yo creo que está muy, muy poco utilizada, y sobre todo en el mundo adulto, por supuesto. Y en el tema de los niños, yo creo que se le puede sacar muchísimo más juego. Por ejemplo, voy a leer un nocturno de Alberti que viene en este libro. Y es una poesía que mis hijos me piden que se la lea, y según termino que se la vuelva a leer, y que se la vuelva a leer porque les encanta. Según avanza el poema, va cogiendo ritmo y acaba siendo trepidante. Yo me embalo según llego al final, porque es que no lo puedo evitar. Yo tengo la sensación de que voy por una calle cuesta abajo y sin frenos. Toma y toma la llave de Roma, porque en Roma hay una calle, en la calle hay una casa, en la casa hay una alcoba, en la alcoba hay una cama, en la cama hay una dama enamorada, que toma la llave, que deja la cama, que deja la alcoba, que deja la casa, que sale a la calle, que toma una espada, que corre en la noche matando al que pasa, que vuelve a su calle, que vuelve a su casa, que sube a su alcoba, que se entra en su cama, que esconde la llave, que esconde la espada, quedándose Roma sin gente que pasa, sin muerte y sin noche, sin llave y sin dama. Ole, así que es verdad que te has acelerado. Es que sí, sí. Yo es que no puedo evitar, porque sí, me pero, lleva. Sí. Es que lo que dices tú, que da gusto oír estas poesías, y la verdad que es yo creo que hay en los colegios se debería haber clases específicas de poesía, porque es que te despierta los sentidos, te despierta el amor por la mucho. Por la música y todo, sí. Sí, es que es el paso intermedio, y ellos lo captan muchísimo más que los cuentos, sobre todo por eso, porque cuanto más pequeños los niños necesitan ritmo. Cuando acunamos a un niño para que se duerma, a los niños el ritmo les tranquiliza. Y entonces el ritmo en las palabras también les tranquiliza, y es mucho más fácil que enganchen y que escuchen. En este libro también hay otros poemas. ¿Por qué son poemas infantiles? Yo creo que algunos de ellos necesariamente, yo no sé si los escribieron los autores pensando en que iban a ser poemas infantiles. Lo que pasa es que yo creo que en esta antología se han escogido por los temas, también por ejemplo, en esta que he leído de Alberti, aparece mucho la repetición. Que coge la espada, que esa estructura de repetición, eso les encanta a los niños. Sí, es una forma mnemotécnica de aprender a los niños, la repetición y el ritmo, vamos. O sea que en este caso se cumplen las dos premisas. Y por eso les gusta, es que cuando tienen esas tanto ritmo como repeticiones, a los niños les encanta lo que se repite. Si nos fijamos, cuando ven en la televisión una película, no la ven una vez, les gusta verla 200, porque ver y escuchar lo que conocen les tranquiliza. Voy a leer ahora una que es muy tierna, de Juan Ramón Jiménez, que se titula Mi cuna. Juan Ramón Jiménez, en general sus escritos son muy tiernos, se caracteriza por su ternura. Esta de Mi cuna a mí también me llega al corazón, no sé, me gusta porque me llega al corazón. La estoy buscando. Sí, bueno. Enseguida la encuentro. Qué pequeñita es la cuna, qué chiquita la canción, más cabe la vida en esta y en aquella el corazón. Nadie ríe aquí de ver a este niño grandullón mecerse quieto en su vieja cuna a la antigua canción. Qué pequeñita es mi vida, qué tierno mi corazón. cómo se casan los ritmos de cuna y de corazón. Los dos vuelan por la gloria en una sola pasión. Qué pequeñita es la cuna, qué chiquita la canción. Más cabe la vida en esta y en aquella el corazón. Muy bonita. Juan Ramón Jiménez es ternura. Sí, sí. Es ternura por sí mismo. ¿Por qué crees, Ramón, que nos produce rechazo la poesía? No sé, a mí no me produce rechazo. No sé, es como un género, no sé, que no me ha llegado. Y la verdad que ahora lo preguntas, no sé, no, rechazo no me produce. Es, ¿o por qué nos cuesta llegar, sí, como a ella? Llegar a ella, pues no sé, quizá porque no está... Las novelas como que te... las anuncian más, el... no sé, la verdad que no sabría decirte. Sí, yo creo que tenemos, no sé, pero, la idea, sí, de que es algo como que nos va a requerir algo antiguo, esfuerzo. Algo así. Sí, también antiguo, es poco moderno. Yo cuando estudiaba en el colegio, pues eso, veías poesía, veías poetas, te daban la poesía y el profesor la analizaba y bueno, y te decía lo que él creía que significaba, o que los críticos creían que significaba. Entonces a lo mejor lo asocias a ese trabajo que suponía el, pues eso, el no solo escuchar o leer la poesía, sino entender lo que quiere decir y como el esfuerzo que todo eso ello supone. Yo no sé, a lo mejor te causa rechazo el hecho ese de decir, joder, voy a tener que ahora como que te recuerda a la niñez un poco en el colegio, que donde no querías estar y preferías estar con tus amigos jugando en el... Sí, esas improntas que nos quedan, ¿no? De lo que nos resultaba aburrido, ¿no? Según, sí, el profesor que nos tocara. Sí, sí, yo la poesía y la asocio al aburrimiento de eso, de los momentos de clase, de estar ahí con la poesía, que es cuando realmente yo me acercaba a la poesía. Y cuando descubrí la poesía fue realmente en clase, cuando los profesores, la profesora de lengua y literatura te sacaba una poesía y la empezabas a destripar así y te resultaba tan tedioso que a lo mejor en el subconsciente ha quedado. Claro, es que yo creo que nos queda la cosa de que después de leer una poesía hay que hacer todo eso y no hay que, sí, hacerlo, uno la lee, sí, y ya está, sí, sí, no, sí, no hay que después analizarla. Voy a leer ahora Mariposa del aire, de Lorca. A mí Lorca me parece que era una persona con una sensibilidad infinita, que le hacía muy fácil acercarse a cómo los niños piensan y cómo los niños sienten y perciben. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí. Mariposa, ¿estás ahí? Esta es, la verdad es que son textos. Nosotros vivimos en una cultura donde lo que estamos acostumbrados es presentación, nudo y desenlace. Y aquí no hay nada de eso. Simplemente son imágenes, palabras que nos recuerdan cosas, porque de lo que se trata es de. En una estructura de presentación, nudo y desenlace está todo hecho. Sí. No tienes que pensar. No tienes que pensar ni aportar nada. Simplemente eres un sujeto pasivo, lo ves, y por eso quizás más cómodo y más fácil, mientras que aquí esto te despierta, te evoca pues cosas que has visto o sensaciones, y eso a veces nos cuesta, porque conectar con las emociones es algo que nos, a veces nos resulta complicado, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, en la que las emociones se tapan, no está bien visto mostrarlas o ni siquiera mostrar que las tienes. Entonces yo creo que ese es uno de los muros que tapa la poesía, porque la poesía es emoción pura. Pues estoy de acuerdo contigo, y vamos, y pensándolo ahora, pues sí, una novela es más, eres como más un agente pasivo, ¿no? Que simplemente lees, te cuentan una trama, un argumento, y tú simplemente vas pasando páginas, vas leyendo, te vas imaginando las escenas y todo eso, pero sí, no van... No es tan plástico como una poesía, ¿no? Lo que dices tú. Pero bueno. Y precisamente. Sin despreciar nada, para nada, la literatura, que a mí me encanta leer y. En absoluto. Así que sí. Precisamente esto, el que conecta con las emociones, los niños son emoción pura, y cuanto más pequeños, más. Y las cosas que conectan directamente con esas emociones son las que más les atraen. Entonces, por ejemplo, este poema de la mariposa, que simplemente. habla de, no, de Lorca, de la mariposa que hemos leído antes. Habla de una mariposa que, bueno, pues que está ahí y que no se va y que no se está quieta. Pues eso para un niño es muy evocador. A veces le decimos a un niño, haz un dibujo, y entonces te dibuja algo que se sale totalmente de lo que tú, de tu prejuicio de lo que debería dibujar. Y para el niño es perfectamente lógico, porque no tiene nuestros prejuicios. Y a veces le decimos, no, pero no tienes que dibujar esto. Bueno, pues dejémosles libres y leámosles poesía para que su cabeza vuele. Ahora voy a leer uno famosísimo de Alberti, La paloma. Mejor que leerlo, vamos a escucharlo. Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana. Se equivocaba. Se equivocaba. Que las estrellas eran rocío, que la calor la nevada. Se equivocaba. Tu falda era su blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Corazón su casa. Se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se es que es de agradecer todas estas canciones donde Serrat y otros músicos también nos han acercado todas estas poesías, porque realmente con música nos resulta más fácil, nos resulta más cómodo. Porque, ¿y por qué también la música ayuda? Porque la música también tiene un principio, un desarrollo y un final. Entonces parece que nosotros necesitamos ese marco para sentirnos a gusto. Y ahora vamos a dar un giro, pasando a la tercera sección del programa, un giro completo. Y además vamos a viajar en el espacio y en el tiempo. Nos vamos a ir a Estados Unidos, al año 1962. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? I can really move. Do you love me? I'm in the groove. Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Cuando escucho esta canción siempre pienso qué bien se lo debían pasar tocando y grabando. Con Do You Love Me de The Contours hemos llegado a la tercera parte del programa. En esta tercera sección, no voy a decir que va a ser sobre biografías, porque yo cuando oigo biografía tengo la sensación de que va a venir el profesor Siesta y nos va a contar una cosa, nos va a soltar aquí un rollo aburridísimo. Yo prefiero decir que vamos a hablar de gente de la cultura y de gente que hace que la cultura sea posible. Hablaremos de personas que han hecho algo. Y con algo no me refiero solo a obras de arte o culturales. Los autores son importantes, imprescindibles, inimitables, pero también hay autoras. Y aquí hablaremos también de ellas. No solo de ellas, pero sobre todo de ellas. Y no solo de autores, también de la labor de muchas otras personas que nunca han escrito un libro, ni juntado dos notas musicales, ni dibujado un monigote, y que es necesaria para que los que tienen talento puedan regalárnoslo. Hombres y mujeres que han luchado por el derecho a una mejor educación o directamente por el derecho a tenerla, como Malala, de quien me gustaría hablar un día, o por unas mejores condiciones de vida, como las protagonistas de esta sección de hoy. Hoy quiero presentaros a Claudette Colvin. Yo no conocía a Claudette Colvin y me imagino que poca gente que pueda escuchar el programa le pueda sonar este nombre. Yo tampoco la conocía. También vamos a hablar de Rosa Parks. Quizá Rosa Parks es fácil que le suene a más gente. Y si hablamos de Martin Luther King, pues entonces esto ya es un nombre muy conocido. ¿Por qué estoy mencionando todos estos nombres? Voy a hablar de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. En estas fechas, en concreto en el año 1955. Y resulta que en esta lucha que todos conocemos, episodios muy concretos, como el episodio de los autobuses de Montgomery, son famosísimos. Y hay muchas personas detrás, y sobre todo mujeres, que sus nombres o nos suenan poco o de nada. A mí siempre me ha gustado la figura de Rosa Parks. La idea que lo que yo había leído o la idea que yo tenía de ella pues era de una costurera que volvía de trabajar muy cansada y se negó a levantarse para ceder su asiento a un blanco. Y entonces pues como a mí me gusta, yo tengo mis propios mitos y me gusta buscarlos en lugares así, pues empecé a leer sobre ella. Y resulta que a veces las historias que se cuentan pues no son exactamente como se cuentan. Las disfrazamos un poquito, les damos un cierto color, una cierta literatura. Quizá por lo mismo que la poesía nos cuesta, pues para que nos entre mejor. Es como el ponerle el azúcar al zumo de naranja en el niño, para que, pues esto muchas veces es lo que pasa con determinados hechos históricos. Y en este caso fue así. Resulta que este incidente que ocurrió en el 1 de diciembre de 1955 tiene un precedente, y no solo uno, tiene bastantes. El 2 de marzo de 1955, Claudette Colvin, que nació en el año 39, tenía 15 años en ese momento, pues iba sentada en el autobús de Montgomery y ella venía de clase, venía de estudiar. Y bueno, pues en el colegio le habían estado hablando de temas sobre segregación y bueno, luego comentaremos, ella era una persona que pertenecía y estaba relacionada con organizaciones de lucha y entonces ese día le dijeron que se tenía que levantar para dejar el asiento a un blanco y entonces ella dijo que no, que había pagado su billete y que era su derecho constitucional estar sentada en ese asiento. El conductor le dijo que sí se iba a levantar, ella dijo que no, posteriormente declaró que es que ella tenía claro que voluntariamente no lo iba a hacer ni se iba a bajar del autobús, que si la sacaban tenía que ser por la fuerza, y efectivamente pues la bajaron por la fuerza, el conductor llamó a dos policías, la detuvieron, la juzgaron y perdió aquel juicio. Fue condenada por varios delitos contra las leyes locales. ¿Qué pasó? ¿Por qué conocemos a Rosa Parks? ¿Y por qué ha pasado Rosa Parks a la historia como...? Porque el incidente de Rosa Parks fue calcado. Iba en un autobús, dijo que no se levantaba para ceder un asiento a un blanco y no se levantó, la detuvieron, y entonces eso es lo que se considera el incidente de Rosa Parks en el mes de diciembre, 9 meses después del de Claudette Colvin, es el que se considera la chispa que empezó con el boicot a los autobuses, a la compañía de autobuses, y todo eso desembocó en una protesta que al final consiguieron eliminar muchas de las discriminaciones que vivían día a día. ¿Y por qué Rosa Parks y no Claudette Colvin? Pues resulta que Claudette Colvin tenía 15 años y unos meses después de este arresto fue condenada y fue condenada a libertad condicional en casa de sus padres, pues se quedó embarazada. Y entonces se consideró que no era una persona, digamos, con una vida lo suficientemente ejemplar como para liderar este tipo de una lucha de este tipo. Parece que no vale con hacer lo que hizo, que con 15 años decir pues que venga la policía y me saquen y enfrentarse a un juicio, sino que además parece que hay que dar cuentas claro, estamos hablando de la fecha en la que estamos hablando, 1955. Esto, claro, por ser mujer, yo me imagino que a un hombre que en los meses siguientes hubiese engendrado un hijo, pues no hubiese tenido problemas ni repercusión. Entonces esa fue la razón por la que hoy aparece más en los libros de historia Rosa Parks que Claudette Colvin. Esto decimos, claro, 1955, no se puede juzgar una época histórica con lo que está sucediendo hoy en día, pero es que ¿qué está sucediendo hoy en día? Si es que hemos avanzado muy poco. ¿Cómo se juzga a las mujeres? Ahora mismo con el tema de los machismos, los distintos tipos de machismos, creo que esto está muy, muy de actualidad. Claudette Colvin también se ocultó, Rosa Parks también se ocultaron algunos datos biográficos de ella. Por ejemplo, que ella pertenecía a la National Association for the Advancement of Color, la asociación para el avance de las personas de color, porque parecía que si ella era presentada como una persona normal, sin activismo político, iba a resultar mucho más llamativo y su lucha iba a ser más respaldada. Que este es otro aspecto que yo quiero comentar, Ramón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede hacer activismo político? Porque eso de Estados Unidos 1955, España 2015, seguimos igual. ¿Qué pasa con el activismo político? Bueno, todos sabemos el grado de corrupción que hay en España y lo que eso conlleva con el decaimiento de la gente por todo lo que significa política y todos los prejuicios que tiene la gente con la política. Entonces parece que hemos dejado la política apartada para las conversaciones de bar o las comidas familiares, sí, que no tiene ningún tipo de incidencia social más que liberar tensiones quizás y poco más. Pero yo creo que es un error. Es un error de la gente no hablar de política y no implicarse. Hablamos de política, pero estamos hablando también de movimientos sociales, que muy poca gente también se participa en los movimientos sociales, y creo que es eso, que es un error de la gente, pero es, al mismo tiempo, es una estrategia política para que la gente, yo siempre lo digo y a lo mejor me repito, pero es que es así, estoy convencido de que es una estrategia política para que la gente deje en manos de los políticos, entre comillas, porque políticos somos todos, porque política hacemos todos desde nuestras casas hasta en cuanto abrimos la boca, en cuanto hacemos un pequeño gesto estamos haciendo política. Y hemos decidido que hemos institucionalizado la política y pensamos que la política solo la hacen los políticos y los partidos políticos. Eso es mentira. Política es salir a la calle a protestar, política es participar en la asociación de vecinos, en el AMPA del colegio, es todo, todo, todo es política. Para mí, la política es una de las asignaturas pendientes que tenemos en esta sociedad. Y creo que no se participa en política por eso, porque hay una estrategia política, hay una estrategia de los que mantienen, de los que tienen el poder ahora, para impedir o desanimar a la gente para que participe. Yo veo, cuando escucho en distintos ámbitos, sobre todo cuando estás intentando hacer cosas de carácter social, mejorar las condiciones pues de vida de las personas más desfavorecidas o la mejora de los servicios públicos, de la educación, de la sanidad. Y entonces siempre hay alguien que te dice, pero es que eso es política, no hagamos política, ¿no? Pero ¿cómo que no? Vamos a ver, política es el gobierno de la polis. El gobierno de la polis en el sentido de la administración de los recursos de la polis, de la ciudad, donde todos vivimos y convivimos y tenemos que ponernos de acuerdo, porque tenemos recursos comunes. Nos tenemos que poner de acuerdo, nos guste o no. Es imprescindible. Entonces, hoy quiero hablar de, hoy he traído a estas mujeres, a Colvin, a Parks, también a otro antecedente, Irene Morgan, en 1944. Esta mujer hizo exactamente lo mismo en el año 1944, fue juzgada y sin embargo ella ganó el juicio en la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo que pasa que allí la forma en la que la administración está montada, a pesar de que esta mujer en el año 44 ya había ganado aquel juicio, eso no tuvo un efecto directo sobre el resto de estados y sobre el resto de legislación. Y hasta 11 años después, hasta 1955, en que ya esta organización ideó toda esta campaña de concienciación pública, no se consiguió realmente sacar adelante este tema. Entonces yo reivindico, porque es muy bonito la idea romántica de Rosa Parks, una costurera que casi según lo lees en algunos medios, yo me hacía la idea de que era una persona que a lo mejor incluso era analfabeta, y de analfabeta no tenía nada Rosa Parks en absoluto. Entonces es una idea muy romántica de la gente del pueblo que no sabe, y entonces un día se le hincharon las narices y dijo, no me levanto del asiento. Pues eso es muy bonito y sería muy bonito que, y a veces sucede, pero yo reivindico el hecho de que no, de que las personas que consiguen realmente las cosas para los demás son personas que, aparte de ser personas normales, del pueblo, vamos, normales, no me gusta la palabra normal, que son personas, gente común y corriente, que tiene su trabajo, que va a trabajar, que llega a su casa, que tiene que hacer la cena, aparte de eso son personas concienciadas, que entienden que hay que cambiar las cosas y que lo hacen a través de la política. De la política en el nivel en que cada uno puede actuar. Porque lo que hizo esta mujer fue un acto político, de reivindicación sí, política. Sí, bueno, y hay veces que la conciencia política te llega pues debido a injusticias que sufres o cosas que te pasan como esta mujer. Esta mujer a lo mejor nunca se había planteado tener ese protagonismo que ha llegado a alcanzar, aunque bueno, luego quedó un poco difuminado con el paso del tiempo. Pero el activismo político muchas veces te viene porque sufres injusticias o tú mismo, gente de tu entorno, y ves que hay que cambiar las cosas y decides dar el paso y participar. Eso es muy difícil porque la gente tiene miedo de que le señalen con el dedo, de que digan, mira, ese está haciendo tal o cual. Pero yo creo que es fundamental el que la gente se implique, el que la gente participe. Y la participación en la vida pública, tanto de a nivel nacional, a lo mejor nos queda un poco más grande, por decirlo así, ¿no? Porque está más lejos, está en Madrid, está en el Congreso de los Diputados o en los ministerios. Pero bueno, se puede empezar participando en los ayuntamientos y yo creo que desde las instituciones públicas, incluso la Unión Europea, ahora mismo se están empezando a dar cuenta de que la resolución de muchos problemas a nivel local puede venir de la mano de la participación de la gente, que la gente tome conciencia de que tiene un problema, que se pongan en contacto las administraciones con la gente realmente, que se produzca un acercamiento de la gente, de las administraciones a la gente, y entre todos tratar de resolver el problema y no dar soluciones enlatadas a la gente, que muchas veces no es lo que la gente quiere y se están gastando dinero, se está gastando recursos, se está perdiendo tiempo en ofrecer soluciones que la gente no quiere, por eso, porque no se, ni la gente participa, ni las administraciones buscan los canales o buscan las maneras de hacer que la gente participe, ¿no? Claro, hombre, es que mucha gente participando es difícil de gestionar y sobre todo incómodo. Cuando uno quiere hacer lo que le viene en gana, es incómodo tener a gente participando. Has dicho una palabra que es no quiere señalarse, creo que has dicho. Yo hay muchas veces que cuando oigo ciertas expresiones, esto de es que yo no me meto en política, que ven la política como algo negativo y sucio en sí mismo, porque al final es como algo sucio, ¿no? Si te metes ahí te vas a enfangar. Es que por mi cabeza no lo puedo evitar. Veo pasar una película o cualquiera de las películas de los años 50 o 60 y entonces veo a una señora con una edad, pues, por ejemplo, como mi abuela, diciéndole a su hijo: hijo, no te signifiques. Exacto, sí. El no te signifiques, sí, sí, sí. Que antes de, o sea, durante la dictadura era algo que se asumía, o sea, igual que yo ahora le digo a mi hijo, no te metas en el charco porque te vas a mojar y hay 2 grados bajo cero, pues era una recomendación que en aquel momento la gente lo hacía con toda su buena voluntad de: hijo mío, no te compliques la vida porque te vas a buscar un lío, te puedes arruinar la vida, porque claro, significarse en aquella época suponía ir a la cárcel, es que ahora, te podían matar, sí, sí, sí, sí. Suponía ir a la cárcel o mínimo pasarte unas noches en el calabozo fácilmente. Entonces, algo que en aquel momento para las personas que su principal preocupación era tener un plato de comida a la mesa, pues era una recomendación, digamos, de sentido común. Pero es que en el año 2015 yo eso lo sigo escuchando. Ya no se usa el no te signifiques, sí, sí, sí, sí. Pero es que es lo mismo, o sea, es que no lo puedo evitar. Es una relación directa. Sí, bueno, en los trabajos ahora, en la precariedad que hay en los trabajos, la gente ni se menea porque saben que en cuanto levanten la voz van a ir a la calle. Sí, sí. Y bueno, y a nivel político igual, en la calle, en las manifestaciones, ¿cuánta gente va a las manifestaciones? Hubo un repunte con el 15M y todo lo que significó detrás, las manifestaciones que hubo durante el 2012, 13 y 14, pero ahora ya, ¿quién va a las manifestaciones? Estuve el otro día en una manifestación que hubo contra, ¿cuál fue la última? La del, bueno, la pancarta que llevábamos era contra el Tratado de Libre Comercio y todo eso, pero no habría más de 300 personas, 400 personas en Valladolid. No sé si te ha pasado, Ramón, pero yo he ido a manifestaciones pues por la educación pública o contra el maltrato, temas que yo creo que no son radicales ni, y a mí ha habido, y he ido con mis hijos y entonces a mí hay gente que me ha dicho: pero ¿cómo vas con tus hijos? ¿Y si salen en una foto? ¿Y si sales tú y sales en un periódico, en la portada de un periódico, ¿no? Porque justo te han cazado y te ponen ahí la foto y todo el mundo se va a enterar. Bueno, es que, ¿y qué? Que se enteren. O sea, yo me niego a no significarme. Por supuesto que me significo, y me significo por lo que a mí me parece importante. Sí, sí, exactamente. Yo igual, yo no tengo miedo aquí en Tudela. Pues ya ves, todo el mundo sabe que militas en un partido, de lo que piensas, lo que hablas, o sea que... Aquí es muy fácil que la gente te etiquete y es muy difícil quitarse esa etiqueta, pero vamos, a mí no me importa que me marquen, que digan lo que quieran, vamos, yo estoy tranquilo, que me estoy a gusto como soy, y creo que es lo más importante de uno, es para una persona, es, como dice mi amigo Quique, es ser decir lo que piensas, vamos, y mostrarte cómo eres. ¿Cómo era? Joder, ¿cómo se llama? El ser directo. Hay una palabra, bueno, es igual que bueno, cuando ha escrito una cuando se me ocurre, recuerdes, cuando me acuerdo lo diré. Ya se acabó el momento, ya se pasaron los años de callarse y de quedarse en casa y no salir y no decir lo que piensas. Si queremos cambiar las cosas, si no estamos contentos con la realidad que vivimos, hay que decirlo y unirse a gente y a la gente que está como nosotros y intentar cambiar las cosas, no esperar a que vengan a cambiarlas los que están viviendo cómodamente en esta situación. Ser etiquetado es muy duro, pero yo prefiero, me duelen más las injusticias que las etiquetas. Entonces, si ser etiquetada es el peaje que tengo que pagar, pues lo pago, no tengo inconveniente. Así que, bueno, pues con estas reflexiones, y yo invito a todos los oyentes a que buceen sobre estos nombres, Claudette Colvin, Rosa Parks, Irene Morgan, y que vayan aprendiendo un poco, no solo la historia, sino también la intrahistoria y otros pequeños detalles que a veces no nos fijamos. El tema de la desobediencia civil, en otro programa lo abordaremos mucho, porque da para mucho. Y bueno, pues ahora ya ha llegado ese momento. el momento de despedirnos hasta el próximo programa. Ese momento cuando tus pasos van sonando en la escalera, me vuelvo loca, mi sangre hierve y mi pulso se acelera, y me imagino la humedad de tu esperado respirar, y me estremezco de saber cómo te voy a conquistar. Ese momento que considero tan egoístamente mío. Ese momento. Con esta canción de Misia quiero llegar a este momento y hasta el final del programa. Despedirnos hasta la semana que viene. Ramón, aquí la semana que viene nos vemos. Nos vemos ya la semana que viene. Para hablar de otra canción, otro libro, otras personas, para compartir y comentar. Y para pasar otra hora hablando de cultura sin que se note mucho. Es llanto, risa, vida plena, una forma de morir. Ese momento te considero tan egoístamente mío. Ese momento yo lo espero siempre y cada atardecer. Miro la puerta, ese espacio donde vas a aparecer. Ese momento te considero tan egoístamente mío. Ese momento cuando tus pasos van sonando en la escalera, me vuelvo loca, mi sangre hierve y mi pulso se acelera, y me imagino la humedad de tu esperado respirar, y me estremezco de saber cómo te voy a conquistar. Ese momento que considero tan egoístamente mío. Ese momento yo lo espero siempre y cada atardecer. Miro la puerta, ese espacio donde vas a aparecer. Ese momento te considero tan egoístamente mío. Mm-hmm.